Así te dice el Señor, en pocos días voy a hacer algo poderoso a tu favor. En pocos días verás la manifestación de mi poder, como no la habías visto hasta el día de hoy. En pocos días llegará la respuesta que tanto has esperado. En pocos días, el Señor te dice, la puerta que estaba cerrada se abre. En pocos días recibirás la llamada que estabas esperando. Los papeles que estabas esperando van a llegar. En pocos días, la carta que estabas esperando va a llegar. El Señor me dijo, Héctor, dile a mis hijos que en pocos días los voy a recompensar y los voy a sorprender. Tú no estás viendo este video por verlo ni por casualidad. Si te estoy hablando a ti, hombre de Dios, si te estoy hablando a ti, mujer de Dios, que te acabas de conectar y estás viendo este video, el Señor te dice, en pocos días me voy a glorificar, en pocos días te voy a defender, en pocos días te voy a hacer justicia, en pocos días la provisión que has estado esperando va a llegar, la vas a recibir en pocos días. Samanahai, Nakamaleya, esas finanzas que estaban detenidas, esas finanzas que estaban estancadas, se sueltan en pocos días. En pocos días llegan ángeles con provisión en sus manos hacia tu casa. Alguien tiene que decir, recibo esta palabra. En pocos días se desata el milagro. En pocos días se desata la sanidad. En pocos días va a cambiar tu diagnóstico médico. Mawatoma kando enokomenei ani. En pocos días tus enemigos van a ser avergonzados. Yo necesito que alguien lo crea. Y yo necesito que alguien reciba esta palabra. Gracias a los que comparten esta palabra. Porque alguien tiene que escuchar que en pocos días todo va a cambiar. En pocos días Dios avergonzará y Dios derrotará a sus enemigos. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Que en pocos días lo que se ve y oscuro va a comenzar a verse claro. En pocos días la nube, Samaya, que estaba nublando tu cielo, se moverá y el sol brillará de nuevo. En pocos días, te dice el Señor, viene cumplimiento para tu vida. En pocos días lo verás.